te has enterado. Dicen las estrellas que para el verano estallará la tercera guerra de la era nuclear. Estallará. El sol ha salido, es igual que ayer. Risas en la calle, llanto de mujer. La ciudad no para, ríe, ríe más. Y estallará, y estallará. Y estallará.